entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la poesía. Y hoy vamos a dedicarnos a nuestra tierra. Poesía ecuatoriana contemporánea. A través de una antología que hace Javier Oquendo Troncoso. Él hace una selección y una presentación de poetas que parten de los referentes ineludibles César Dávila Andrade hasta nuestros días. Es una selección que no vamos a agotar, no vamos a hacer honor al gran trabajo que hay en ella, el gran trabajo que hizo Javier, pero nosotros a su vez hicimos una selección para que cupiera en este tiempo en que nos encontramos. Esperamos que les guste. Vamos a tratar de decir los nombres de los poetas que vendrán en bloque para seguir con la línea de no interrumpir poema a poema y que podamos disfrutar de ese clima que se crea cuando oímos, escuchamos, leemos, declamamos, compartimos poesía. Gracias por estar allí una vez más. Les vamos a dar el teléfono por si quieren comunicarse con nosotros, solicitarnos autores, obras. 099-657-7004. Y aprovechamos asimismo para agradecerles que nos escriban las palabras que nos dicen y ese contacto que tenemos a través de la vía telefónica. Muchísimas gracias. 099-657-7004 y empezamos. Los poemas que vamos a compartir son, en primera instancia, César Dávila Andrade. Él estuvo en nuestro plano desde 1918, cuando nació, hasta 1967, cuando murió en la ciudad de Caracas. De él vamos a compartir algunos poemas, como En qué lugar, Tarea poética, poema precisamente. Después Jorge Enrique Abun, que es también insoslayable en la historia de la poesía y en la riqueza poética de Ecuador. Él estuvo en este plano desde 1926, cuando nació en Ambato, hasta el 2009. Que falleció en la ciudad de Quito. Vamos a compartir En el principio era el verbo, Yo me fui con tu nombre por la tierra, Prohibido fijar carteles. Y después nos vamos a ir con Francisco Granizo Rivadeneira, Quito 1925-2009, Cuando tornas exacta la cabeza, forma del corazón anhelante. Y pasamos a Fernando Cazón Vera, Manicomio, el inexistente, la poesía, alternativas, el afortunado, la parábola de la máscara, casi. Vamos a llegar hasta ahí en este primer bloque de decir quiénes son para no interrumpir los poemas. Esta edición la hizo, la imprimió la Casa de la Cultura y allí se puede conseguir. La Casa de la Cultura de Quito, ecuatoriana, Benjamín Carrión, de la ciudad de Quito, porque sabemos que En casi todas las ciudades hay casas de cultura. En esta de nuestra capital se puede conseguir, está una librería donde los precios son muy, muy buenos y podemos entonces tener el libro físico. Quiero que me digas, de cualquier modo, debes decirme, indicarme, seguiré tu dedo o la piedra que lances, haciendo llamear en ángulo tu codo. Allá detrás de los hornos de quemar cal, o más allá aún, tras las zanjas en donde se acumulan las coronas alquímicas de Urano, y el aire chilla como jengibre, debe estar aquello. Tienes que indicarme el lugar antes de que ese día se coajule. Aquello debe tener el eco envuelto en sí mismo, como una piedra dentro de un durazno. Tienes que indicarme, tú que reposas más allá de la fe y de la matemática. ¿Podré seguirlo en el ruido que pasa y se detiene solamente, súbitamente en la oreja de papel? ¿Está acaso en ese sitio de tinieblas, bajo las camas, en donde se reúnen todos los zapatos de este mundo? Dura como la tarea poética y la vida desesperadamente, inclinada para poder oír en el gran cántaro vegetativo una partícula de mármol, por lo menos, cantando solo como si brillara y pinchándose en el cielo más oscuro. Atravesábamos calles repletas de salas talosaleros. La barba se nos caía como si solo hubiera estado escrita a lápiz. Pero la poesía, como una bellota aún cálida, respiraba dentro de la caja de un arpa. En ciertos días de miseria, un arco de violín era capaz de matar una cabra, o sobre el reborde mismo de un planeta o una torre. Todo era cruel, y la poesía, el dolor más antiguo, el que buscaba dioses en las piedras, otro fue. Otro fue aquel terrible sol vasomotor por entre las costillas de San Sebastián. Nadie podrá mirarte como entonces sin recibir un flechazo en los ojos. Si ahora vuelve, niégale. Preséntale a su mar. Así. Vestido ya de algún espejo, se alejará. Hay que madurar. Oscurécete. Si golpea, escúchale. Tiene una forma cuando queda afuera. La lluvia le ciñe un paisaje demoledor y sus hierros pueden dar pan a la musa en que pasa. Pequeño joven, aún no puedes crearlo como huésped. Oye, cómo persuaden las viejas herrerías, los dedos salvajes y los salvajes meses de marzo. Son todo viento sobre su cabellera nutrida ya de polos. Toda resurrección te hará más solitario, más en verdad. Si en verdad quieres morir, disminuir ante los pórticos, comunicarte, entonces ábrele. Se llama necesidad y anda vestido de arma,

Prohibido llevar los cabellos como te dé la gana. Prohibido ir a China. Prohibido besarse en los parques. Prohibido tener fotografía del Che. Nombrar al Che. Leer al Che y otros autores. Prohibida las faldas cortas, la película sueca. Las canciones de Bob Dylan. Los dibujos de cine. Prohibido hablar mal del gobierno. Prohibida la información sobre los grupos subversivos. Prohibidas todas las manifestaciones. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente. Y sigues, aguantón, cobarde, solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero. Se prohíbe morir. Cuando tornas exacta la cabeza, decide mi dolor, su sutileza. Oh, larga soledad, vuelo perdido. Cuando tornas exacta la cabeza a la tierra sin tierra del olvido, es entonces el charco mi tristeza, es el cielo tu nombre diluido, fugas de la boca si te besa, si te besa desfallecida voz para mi oído. En la mano no estás, y estás cogida en la piel y en el hambre y en la entraña. No te tengo, me tienes advertida. La carne que te lleva no te empaña, y si amenaza un sueño te convida, te mueres extranjera, breve, extraña. Fingirte al aire que no es mío, aven derrota, carne en desconsuelo, si todos los desdenes de tu vuelo se desvanecen con mi desvarío. ¿Cómo ponerle un ancla a tu navío y cercenarle el alma a tu desvelo? Ay, ¿cómo desviarte de tu anhelo con un dique de amor igual que a un río? Ser escollo y ser roca, ser la sola isla perpetua para tu llegada, ser el aire de tu caracola, suelto de mi viento en tu bandada, ser el golfo y la playa para tu ola. Si de amores te encuentras desamada. Los locos se graduaron de Napoleón el I, la más bella de Ofelia, y el orate mayor llegó a ser general después de derrotar a sus molinos. El más humilde se graduó de perro. Otro llegó a ser nube para poder besar a la jirafa. Pero, cosa rara, habiéndolo podido, nadie quiso ser Dios. El que no tiene un nombre que ponerse, un hueso para roer, el que anda prestando sed para tomar sus aguas, pidiendo un ojo en que llorar su llanto, mendigando su pan con otras hambres, el que no tiene desnudez y en cambio tiene un lunes después del otro lunes, el que se fue para volver y ha vuelto con una lluvia menos, el difunto al que enterraron sin ningún cadáver. En el país de los ciegos, el poeta es el rey. No importa lo que la piedra como piedra pueda darnos. Importa lo que la piedra pueda darnos como cielo. camino entre dos aguas, la del sediento, la del ahogado. Entre dos fuegos ando, el del constructor, el del incendiario. Voy entre dos amores, el del amante, el del despreciado. Entre dos vidas muero, la del poeta, la del condenado. Quien tiene un ojo que no le sirva, una oreja que le sobre, quien un mes de más en su almanaque, una hora inservible en sus relojes. Quien respira dos veces y vive y sobrevive una única vida. Quien copula fielmente su bigamia. Quien se hace trampa y nunca se sorprende. Quien tiene un muerto que todavía ama, sin tocarle los sueños inminentes. ¿Quién cabe a la vez en dos lugares diferentes? ¿Quién ha dejado de morir su parte menos útil? ¿Quién, en definitiva, gana la mesa sin tirar los dados? Y cara a cara me encontré con ella. Y como era un vis-a-vis inesperado, creo que llevaba un rostro diferente que por una emergencia le prestaron. Y un cuerpo hecho a medida de mi cuerpo. Y una mirada que no supo dónde poner. Una mirada tan siniestra, pero que nos conocimos, está claro. Y como dicen que el que calla otorga, pues yo no le dije que esta boca es mía, y ella rompió el silencio preguntando por el crimen que juntos cometimos. También por el cadáver, por supuesto. Pues que aquí lo puse, no lo encuentro. Y allí le contesté que en un crepúsculo basé yo mi estrategia coartada. Ella me preguntó por mi familia, por el sobrino Crápula y el tío que convivió de cuentero hasta esa noche en que se suicidó por una arpía. Y yo le contesté como en revancha por su quinto marido, el industrioso que quiso quebrar su fábrica de hielo. Una quiebra ficticia, con un fósforo. Y por su padre que cambió de sexo para ejercer la profesión más vieja. Y por su madre que colgó los hábitos al cerrar el burdel. Y se hizo pía. Y por su hermano el incestuoso. En fin, gratos recuerdos de familia. Después nos despedimos con un beso que ya se lo quisiera el mismo Judas. Ella siguió de largo. Era la misma que me indujo a estafar a tanta gente. Muy poco había cambiado. No tenía los colmillos de vampiresa. De mi ojo izquierdo se rodó una lágrima digna de un cocodrilo. Eso fue todo. El pájaro se puso la máscara. La máscara se puso el pájaro. El pájaro y la máscara se pusieron entre sí. Pero el pájaro no era máscara. El pájaro era pájaro y nada más. El pájaro era pájaro y mucho más. Y la máscara después fue nube y fue cielo y fue árbol y fue la manzana de ese árbol. La máscara fue hombre también. Y fue la mujer de ese hombre. Y fue el hijo de ese hombre y esa mujer. La máscara podía ser cualquier cosa, incluso la máscara de otra máscara. El pájaro. pájaro, ni siquiera podía ser hombre. El hombre ni siquiera podía ser pájaro, pero la máscara sirvió al hombre y al pájaro y a su pájara y a la mujer del hombre y de ese pájaro y al hijo del hombre y la mujer del pájaro y la pájara, al hijo que no pudo ser lluvia, ni árbol, ni montaña. Pero la máscara le sirvió a todos. Sobre todo al hombre mirado por el hombre mismo y mirado por Dios y por la máscara de Dios o por las máscaras de muchos, muchos dioses hasta el día del juicio final en que todos, sin excepción, se sacarán las máscaras. Tú no tenías nombres, y acaso para amarte tampoco hacían falta las palabras. Tú tenías los ojos, dos pechos y dos manos, una mitad del tacto y otra mitad de luna, y yo te amé por esa simple necesidad de amar todos los días. Pero una vez te fuiste con el viento y quedó solo tu mitad de luna. Esperando que estén disfrutando tanto como nosotros el encuentro con la poesía y en el espacio que hoy nos ocupa, la poesía ecuatoriana. En esa selección que editó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que hizo Xavier Oquendo Troncoso, hizo la selección y una excelente presentación. Para no interrumpir los poemas, hemos decidido, a partir de una solicitud de nuestros oyentes, que por cierto, el que quiera decirnos, comentarnos, gracias por sus mensajes. De paso, les recuerdo o les cuento cuál es nuestro número para el que sintoniza por primera vez hoy: 099-657-7004. En esta segunda parte vamos a ir con el poema Limpieza de Bruno Sáenz Andrade. El poema que se llama Limpieza y está muy, pero que muy interesante y nos gustó mucho. Después vamos con Hugo Jaramillo Muñoz, Del amor y otras cosas, Variaciones de sol y Yo respondo. Luego vamos a ir con otro poeta que va a ser de nuestra selección, de la selección, ojalá pudiéramos compartirlos todos, Alexis Naranjo, y el poema Canastilla, que se lo hizo a su hija Milena. De él mismo, Del fulgor recóndito. Ajá. Y luego, ¿con quién nos vamos a ver? Es complejo, una selección de la selección, porque casi lo sentimos como si fuera, no sé, una especie de sacrilegio, pero no podemos compartirlos todos. Con Javier Ponce Ceballos, Alguien está en la sombra, poema que no encontró su título. Y si nos da tiempo de ir más allá, llegaremos más allá. Si no, bueno, ahí vamos a ver en qué momento terminamos de tiempo este último poema que les nombré, de Javier Ponce Ceballos. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía. Y seguimos entonces en esta segunda parte del programa con el poema Limpieza de Bruno Sáenz. Gracias, gracias por la sintonía y por los mensajes. Abandonaste la pluma, no la ennegrece la tinta. La hoja es sábana de un lecho sin soñador, sin amantes. Vas a limpiar la escritura de una página de cedro. Su texto es muy poca cosa, una colección de títulos en el lomo de los libros. Adviérteles cómo a hurtadillas se acumularon las voces encima de los estantes, en el lugar de la línea acunada por la gracia. La tela encuentra las alas de una mariposa muerta, la señal irrisoria de un volumen descartado. No has de tropezar aquí con la hoguera de la idea. Jorge Luis Borges afirma que poner la biblioteca en orden es una forma modesta de practicar la crítica literaria. Así busca afinidades, coloca en la misma hilera, junto a una pieza de Reyes, las églogas de Virgilio. Menos diestro te ejercitas como censor con las obras guardadas por compromiso. Para no contradecir alguna dedicatoria ni ofender a un camarada, las arrancas acogiéndote a una parábola bíblica, la del sembrador que aparta las hojas de la cizaña del brote de trigo tierno. Amontonas las palabras en gavillas inestables, tomas la espiga madura. Nadie te enseñó a amasar con la harina de las letras una hornada de pan ácimo. No te decides a abrir la portada de un relato, a pasar de la primera ilustración de un poema. Ese ademán puede dar libertad a los torrentes de susurros, amenazas, curiosas reflexiones, endiablados carnavales, represados por la imprenta, empieza a devolver los tomos a sus sepulcros. Debí cubrirme, te dices, la nariz con un pañuelo. Acomodas los escombros. ¿Recuerdas cuando soñamos juntos con el mar? Y la ilusión se hizo gaviota para posarse en su albergue de madre époras. Entonces te busqué en lo sencillo. Entonces fuimos el uno para el otro, sin más arcilla que esta común vocación para aprender el alfabeto de los pájaros. Por ello, aún en el naufragio, un mismo puerto nos acoge. Harto de concluir y de la misma esquina que no cambia, sembrarme sobre las mismas piedras, las mismas huellas repetidas a pesar de tantas vueltas. Harto de hartarme de las cosas naturales, de vivir fácil a lo extremo, de repetir que dos y dos son cuatro, aunque uno y una de tanta soledad sumen ocho. Harto de que las cosas sigan siendo igual que ayer, que hoy, o que nos parta un rayo que mañana. Harto de preguntar a cada uno por el cauce de su sangre, por la última consigna, las gastadas novedades y las modas ilustradas. Harto de evadir la voz de los demás, mi propia voz, ebria voz de las raíces, de no entender si el verso perfecciona con las consonancias. Harto, harto, harto de prorratear la vida, y si al final del regateo la intranquilidad se sale del secreto a grandes voces, entonces qué demonios importa un bledo si mis palabras están catalogadas en el diccionario o en el inventario. Detrás del muro, la historia. La historia de la que nadie habla, que se supone en la huella del agua del surtidor agotado, en la corteza cerca del viejo cauce donde se conservan iniciales, cómplices, aquel simulacro de ventana empañado por la ausencia, las cosas que ya no están, sino su huella. Detrás del muro, cada cual con su instante de vida donde a plenitud esperaron el alba repentina y sus ojos profundos invadieron con irreverencia el profundo otoño. Cada cual, heredero de los hechos que trascienden la soledad secreta que no se comparte. Afuera, en la piedra del muro que ahora erosiona el tiempo, en ese instante, en ese punto, con la posibilidad de una pluma, hablo de la esquina del arrabal donde los mendigos duermen, mientras adentro, muy adentro, se suicida un hombre. ¿Acaso como a nadie tan arduo me fue a mí encontrar lo leve, lo diáfano, lo intacto, lo que llevaba dentro como bálsamo y susurro, que cuando al fin lo encontré lo puse todo junto en esta canastilla de almendras para ofrecértelas a ti? Estoy hecho no de músculos ni huesos, sino de pasiones y deseos. No de sangre ni de órganos, sino de dolores y quebrantos. ¿Y qué son mis piernas sino andanza inútil? ¿Y mis brazos sino abrazos al vacío? ¿Y mis ojos sino sombra ensimismada? ¿Y mi boca sino silencio traicionado? En este cuerpo habito, pero su carne me es ajena. Con esta alma vivo, mas esta alma no es sino quimera. Alguien te escribe desde alguna voz lejana. En el fondo de algún pozo alguien inventa tus dos manos delgadas. Alguien no encuentra sino muerte dentro de su fosa. Alguien tiene un dolor que le murmura y pasa. Alguien te ama desde su lágrima, desde la oscura puerta de su casa, desde ese enorme miedo con el alba. Alguien te tarda, te retiene en la escritura que se desmorona entre palabras. Alguien se quiebra en la terraza y solo encuentra vida muriendo a lo largo de su vida, tiempo que transcurre o que naufraga. Alguien este año amó y murió. Fugaz alegoría, claro oscuro. La muerte y el amor se aferran a él, y él buscará tus dos manos delgadas, delgadas, al borde de un café. Alguien está que no puede aquietar el ojo y se resiste a caminar un destierro distinto cada día. Los escorpiones asedian su frío y su temblor. Muerden su piel sílaba a sílaba, sílaba a sílaba. Alguien te encuentra y enmudece el fuego. En el fuego tus ojos nombran a alguien y tus brazos no pueden con el tiempo. Duerme. Mañana temprano saldremos, golpearemos las puertas de la casa y en los abismos preguntaremos por su imagen tierna. Tal vez lo vieron volar o habita en un pajar del día. Y mientras la noche te visita en sueños, duerme abrazada al vacío de tu cuerpo. Murmúralo, despiértalo, cántalo, pero no lo busques. No me gusta que pregunten tanto por él, porque no está. Es un simple rumor, todo su ser. Pues sí, en el disfrute de este encuentro con la poesía nuestra, con la poesía ecuatoriana, desde los más relevantes que fijaron el inicio de esta selección como Tarum y Andrade, César Dávila y Jorge, sí nos ha dado tiempo de ir un poco más de los que les habíamos anunciado. Y entonces llegamos a Mario Campaña y su poema Días Largos, a Edgar Allan García con su poema Habitaciones, llegamos también a el poema, vamos a llegar porque los que les habíamos anunciado antes ya los compartimos y ahora nos quedan unos minutos. Vamos a llegar a Raúl Vallejo Corral y su poema Piel Inasible. Y finalmente, creo que va a ser el final por hoy, vamos a llegar a nuestro poeta, bueno, nuestra poeta, Ruth Basante Chiriboga, Blanco Amor. Hasta ahí me parece que vamos a llegar en este tiempo que nos queda. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir un espacio dedicado a la poesía, por enviarnos mensajes al 099-657-7004. Gracias. Mario Campaña, entonces, Días Largos para seguir. Muchos años de que libres mis animales en el bosque. Los paseantes habían echado a perder la tranquilidad de sus cautiverios y ellos, de manera a veces violenta, me exigían su libertad o, desde sus encierros, agredían a los muchachos de los alrededores. Dejé mis animales en el bosque, abrí de par en par las puertas de mi casa y esperé que los temerosos muchachos crecieran libres en la inmensidad de las verdes colinas y que llegaran al fin los esperados visitantes que cultivarían y harían crecer mi tierra y mi morada. Mas la casa permaneció vacía. Las puertas cayeron ante continuos golpes de agua. Crecieron musgos en las paredes y en el patio y yo permanecí en el invernadero sin fuerzas para evitar la caída de mi casa. A veces creo escuchar el oscuro aleteo de mis antiguos animales y me pregunto si debo volver hacia el bosque, si los encontraré todavía, si habrán emigrado o habrán muerto, si podrán acaso renacer en mí, si podré entonces edificar mi nueva casa. ¿Qué dejamos en las habitaciones calcinadas sino las evidencias de lo que fuimos? En el antiguo ritual, uno de los dos finge que el amor es cierto, mientras el otro agoniza en la incertidumbre. El que despierta antes repara en el vacío y huye, o se pierde dentro de sí mismo. Nadie se avergüence nadie se sorprenda de tanta ausencia ni ponga en duda las tenues secreciones de la tristeza que manchan para siempre las paredes y el alma. ¿Cómo despreciar lo que somos cuando juramos lo que nunca seremos? ¿Cómo descifrar la trampa de la hora cuando el tiempo, todo el tiempo nos rebasa? Los gestos solitarios cuajan en la habitación despoblada de palabras y la lengua de los malditos empieza a echar raíces en los que se creían invisibles. ¿Quién se refugia en la ceguera? En apariencia se salva, pero una tarde gris, los cachorros de pelaje amarillento, amamantados por el amor y el odio, emergen con garras largas. El que dice haber entregado todo, también entregó su sombra, su vieja tormenta, su amargo, amargo, dulce fruto prohibido. Y no existe retorno ni piedad. La ansiada luz termina por arrancarnos los ojos. ¿Qué dejamos en las habitaciones calcinadas sino las evidencias de lo que no fuimos? Tiene la vida su forma de decir aquello que la niebla nos oculta. Pero hay palabras que cuando arrecian los implacables vientos del desfiladero no se escuchan o no se entienden. Frágiles a veces el equilibrio ante la promesa y el despojo. Y hay mucho que muere sin haber nacido. Al salir a la calle, uno de los dos se vuelve como si preguntara, ¿qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¿Hasta cuándo la emboscada o el rencor? Mas no queda nadie sino ellos mismos, como un augurio, tras la puerta. Mi cuerpo transita otros cuerpos que construyen la memoria del que soy. En ellos todos, en todos ellos, tu ausencia observa mi derrota dulce, mi crecimiento cierto. Oh, incapacidad de amar otra piel, otro adentro, que no sean aquellos que ofreces generosa y cubres avara a sobresaltos. Oh, capacidad de amar en otra piel, en otro adentro, la convocatoria de mi corazón y su desvarío, tu estancia en privadas tierras que multiplica tu condición migrante, mi orfandad a cuestas. Y vamos a terminar con este poema precisamente, que se llama Final, del mismo Raúl Vallejo Corral, que fue piel inaccesible, que acabamos de compartir. Final y nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido un encuentro hoy con la poesía nuestra, la poesía ecuatoriana. Mil gracias. Cualquier comentario, solicitud, palabras, por cierto, gracias por sus mensajes, al 099-657-7004. Llegamos al final y compartimos el poema Final, se llama, de el mismo Raúl Vallejo Corral. Gracias una vez más. ¡Ah! Estulticia ensorbecida y mala poesía. Resquemor, tartamudeo frente a lo que no se entiende. ¡Ah! Palabra cercenada por lo que se escapa Convicciones del corazón. Esta crónica inconclusa es el testimonio de mi fracaso, de mi azoramiento, de mi nada. Inscrita en la estrechez de un verbo que no se hizo, ni en el sufrimiento, ni en las fiestas, ni en las rebeldías. Escrita con trazos en deshabitados soliloquios. Mientras afuera distinta vida fluye, no soy la voz de otras voces que pueden hablar por sí mismas, tan solo eco de mis personales angustias y estrechos límites. Imposibilidad de mirar con ojos que no sean los que me obsequian de limosna estas miopes ansiedades. No soy sino la palabra del vecindario que para mí he fabricado en deuda por siempre con aquellos que no soy yo, ni lo que cercanamente me rodea. Soy lo único que puedo ser, y sin traiciones, y hasta de eso dudo, pero en ello persisto, necio. Voz de mi voz y mi personal profundidad de soledades y nada más que este pobre palabreo mío. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.